todos los looks, si es que gustan, si es que quieren. De entre mis favoritos se me olvidó mencionar a la poderosísima Dochi, quien, si está escuchando esto en medio de la cena del Met Gala, Dochi, dame una oportunidad, es lo único que te pido, yo creo que podríamos ser muy felices juntas. Trae un afro increíble, está haciendo medio drag king por ahí, como conectando con su lado un poquito más masculino, que a mí me parece espectacular. Y lo traigo otra vez a colación porque por acá en el WhatsApp de cabina, la terminación 0378 nos manda el look de Rihanna, que dice muy extravagante. Y es que Rihanna también nos cayó hoy con la sorpresa, con la noticia de que una vez más el señor A$AP Rocky y ella están esperando a su tercer bebé, a su tercer engendro. Que Rihanna también, una de las grandes reinas del Met Gala, definitivamente, y incluso con su pancita de embarazada, trae un look tremendo. Así que, de verdad, si no se han metido a ver los looks del Met Gala, esta es última llamada para que lo hagan. Y para despedirnos con más fiestecilla, la verdad es que ya después del mood en el que nos habían puesto Car Seat Headrest y Policías y Ladrones, yo inmediatamente pensé, por supuesto, en Aiko el grupo, que la verdad, no les voy a mentir, ya se me había olvidado que existían hasta hace unos meses, que creo que fue Nat Zamora quien puso una rolita de Aiko el grupo, y dije, por supuesto, cómo me había olvidado de estas maravillosas madrileñas, estas chicas que hacen este tipo de música que a mí me encanta, que me fascina, que claramente son ellas divirtiéndose, pero haciéndolo de una manera verdaderamente, ay, Cristo bendito, me acaban de espantar, perdón. Y yo, ya me voy a ir de Ibero 90.9 porque claramente aquí espantan. Pero bueno, nos vamos a ir con una canción que sale de su álbum del 2023. Me están apuntando con un arma, que tiene los títulos más espectaculares estas chicas para sus canciones. Nuevamente una muestra más de que ellas están aquí para pasársela chido, para disfrutar, para hacer su música, para liberarlo todo, para sacarlo todo. Entonces, mi invitación para cerrar este Ciudad Satélite es que ustedes hagan lo mismo, por favor, con esto que se llama Worms. Un saludo a la Villa Ferguson, quien es la persona que me sacó ahorita el alma de mi cuerpo. Pero bueno, con esto nos vamos. Volvemos la próxima semana, el próximo lunes, en punto de las 8 de la noche, para una trayectoria nocturna más. Pero hasta que ese momento llegue, recuerden, descansen, pásenla muy bien y cuídense mucho. Worms de Aiko el grupo. No se vayan, que se quedan con la fórmula secreta.

Tu te saisis du jour comme on saisit une mélodie qui vient. Des années de velours enroulées autour de ton cou et du mien. Marche arrière demi-tour comme une mélodie qu'on enfreint. Un septennat d'amour au singulier, au féminin. Un septennat d'amour au Bervilliers, on est témoin. Termina L'horizon os de Léonie Pernet. Es lo que nos introduce a una nueva dimensión de nuestro MAPEX que se adentra en el continente para empezar a transitar otras rutas. Estamos en la figura número 7, Allende, la sierra colma la costa, infinidad de senderos se extienden tierra adentro. Habrá que ver por cuáles decidimos caminar, porque ahorita todas las rutas están abiertas. Invítenos a caminar alguna ruta, también se vale. Si están por allá afuera, nos pueden sugerir rutas posibles tierra adentro. No vaya a ser que nos perdamos o que tomamos alguna ruta más peligrosa que otra. Que a veces nos emociona esa idea, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, iluminen un poco nuestro andar y recomiéndenos alguna ruta y alguna divagación. Saben que nos pueden contactar en cualquier momento en @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram. O nos pueden contactar en las redes sociales de la estación, @ibero909 en Facebook e Instagram, @ibero909fm en Twitter y 55-529-2599 si es que nos quieren mandar un mensajito de WhatsApp. Mientras tanto, pues vamos a escuchar un algo de música. Aquí en la Fórmula Secreta estamos empezando en esta noche de lunes conmemorativa de la Batalla de Puebla. Por acá Edgar Bennett nos manda un saludo y le mandamos un saludo de regreso. Y pues vamos a escuchar música, ¿no, Pablo? Después de esto vamos. De Léonie Pernet, vamos con Dominique Dumont. Esto se llama The Order of Invisible Things, un título muy, muy sugerente y muy propio de la Fórmula Secreta, y suena así por Ibero 90.9. The Order of Invisible Things, a cargo de Dominique Dumont. Un lanzamiento de la semana pasada, así como la misma que nos recibió, lanzamiento reciente de este año. Saben que nos entusiasma traerles algunas cosas recientes y ponerlas a dialogar con cosas no tan recientes. En esos cruces también se van inaugurando otras rutas posibles como las que queremos transitar en esta expansión de nuestro MAPEX. De acuerdo. Y pienso que es un momento hermoso y que uno debería de aspirar a encontrarse siempre en ese momento en el que todos los caminos y todos los rumbos se encuentran abiertos y disponibles, ¿no? Habría que más bien crear esa posición, ¿no? Y como constantemente, ¿no? O sea, crear esas condiciones de posibilidad constantemente. De acuerdo. Porque siempre podemos estar en una situación de sin salida, ¿no? En un callejón sin salida. Uh-huh. O abrir las posibilidades. Bueno, supongo que hasta en la situación más oscura podríamos crear esas condiciones, ¿no? Yo también depende creo. Mucho de la imaginación, por supuesto, de la energía con la que a veces pues no contamos, pero en tanto procuremos eso, podemos imaginar, creo. Yo también, estoy de acuerdo contigo. Y puesto que la encrucijada es menos un lugar geográfico que un estado mental, también lo es el hogar, pienso. Y mm-hmm. Por ahí va un poco la siguiente canción que se titula A Home Away de Tuxedo Moon, una banda muy legendaria de rock experimental cuyo líder me he dado cuenta que toca seguido en la Ciudad de México. A lo mejor está escapando de una situación de impuestos o bueno, no, es una broma de mal gusto, pero bueno, es una cosa que suele suceder, ¿no? Como ciertas sí, sí. Artistas extranjeras que vienen a México porque parecer es fácil no pagar impuestos aquí o algo así, no sé. Sí, sí, puede ser. No, no sé, no digo que sea el caso de este señor, pero lo que sí es cierto es que toca seguido aquí en la Ciudad de México y vale la pena verlo. A veces está acompañado de artistas locales como Mavi Frati y siempre es interesante verlo. Pero bueno, vamos a escuchar esto de su banda Tuxedo Moon. Se llama A Home Away y suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Second powers and some thirds upon the power you stand upon. Let's just say this is the way. Say know your place, a home away. Defend your rights in any land. Universal law, colors, colors everywhere. Let's just say this is the way. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? L'ambition, l'espoir, le mouvement des choses, les accidents, les accidents. Just say this is the way. Let's just say this is the way. Tuxedo Moon, Home Away, continuando con nuestra incursión tierra adentro en la séptima figura del mapa de la fórmula secreta, este ciclo curatorial que nos ha acompañado en el 2025 y que seguro nos acompañará a lo largo de todo el año. Vamos a tener una fiesta en septiembre para que estén listas. Es lo único que les podemos decir ahorita. Será un encuentro de arte, experimentación y celebración musical, audiovisual también, como siempre, nuestro Museum Sonorum en colaboración con Punctum Stans y diremos más adelante más cosas. Poco a poco iremos decantando información porque ya es mayo y aunque parezca lejano, seguro a la vuelta de la esquina se nos presenta agosto y estamos armando flyers, programas y regalando, bueno, va a ser entrada gratis como siempre en nuestros eventos, pero regalando ahí lo que podamos regalar para que nos acompañen esa noche. Y bueno, a quienes vinieron al Museum Sonorum volumen 1, 2 o 3, no hay nada que 3. Sí, ¿verdad? Sí. Uno, dos y tres. No hay nada que les podamos contar, ya saben de qué va. Está mal que yo lo diga, pero ha sido un éxito rotundo en cada una de sus tres ediciones. Ha ido evolucionando, además, quienes nos han acompañado en más de una ocasión saben que, así como nuestros ciclos curatoriales, como la naturaleza del programa, también ha transformado pues su carácter, ¿no? Y su organización y su estructura. Ahora sucede, ¿no? También desde el año pasado. Sí, sí. A ver. Ha sido el cambio y la evolución, ha sido la única constante en el Museum Sonorum y en todas las empresas y aventuras de la fórmula secreta. Entonces, pues va a ser el caso esta vez, así que estén atentas. Y bueno, ya ni está tan lejos porque si lo piensas, ya solo faltan menos de 2 meses para el aniversario, la fecha de... Que es junio, como ustedes, nuestras fans allá afuera, lo saben perfectamente. Exacto. Sí, sí, exacto. Finales de junio es la fecha de la primera emisión de la Fórmula Secreta allá por 2019. Sí, ¿verdad? 19, sí. O sea, cumplimos 6 años. Seis años. ¿No? Es ya bastante. Sí, sí, sí, sí. Y pretendemos que sean más porque nos encanta compartir este espacio con todas ustedes porque nos seguimos con más música. Mm-hmm. Vamos a escuchar ahora Eternero de Joshua Chukwuemeka Crampton. Esto es de su álbum Estrella por Estrella, acá en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No se vayan. Eso que sonó fue Eternero, de Joshua Chukwuemeca Crampton, el hermano menor de Elicia Chukwuemeca Crampton, hoy en día conocido como Chukwuemamani Kondori. Esto es de Estrella por Estrella, más usos experimentales de la guitarra eléctrica, aquí sonando en la Fórmula Secreta. Y cuéntenos por ahí qué les trae este mes de mayo, y cuéntenos qué caminos auguran o predicen para este MAPEX de la Fórmula Secreta. Acá por el Twitter está Roberto Muñoz en primera línea, aguantando los embates. Aguanta ahí, Roberto, no estás solo. Te acompañamos desde la distancia. Así es, y que nos acompaña ahora más música, porque no seguimos con algo de estridencia. Vamos a escuchar desde África a Witch, We Intend to Cause Havoc, con un álbum que está por salir. Es un sencillo de un álbum que está por salir. Les damos un poquito más de información después del corte, pero bueno, es muy emocionante pensar que va a haber un lanzamiento de esta banda que se formó por ahí de los 70 y que fue muy importante en la improvisación en África, ¿no? Entonces, sobre todo la psicodelia. Uh-huh. Vamos, escuchamos Nadi The Witch y regresamos después del corte aquí a la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Sigamos aquí. Es un acto de intervención divina. Ibero 90.9. El milagro de la radio. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Amiga, escucha. En otras noticias, colectivos impugnaron ante la Suprema Corte una ley federal que limitará nuestro acceso al agua. ¿Eso se puede? Sí, las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden revisarla. Y si es contraria a la Constitución o atenta contra nuestro derecho humano al agua, pueden anularla. Por eso son tan importantes estas elecciones del Poder Judicial. ¿Cómo saben tanto? Entra a Conóceles, Practica y Ubica. Este 1 de junio votemos por ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INE. Investigar y perseguir a quienes atentan contra el adecuado desarrollo de las elecciones federales es responsabilidad de la FICEL. Si en estas elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación observas algún delito electoral, denúncialo en ficenet.fgr.org.mx. Si necesitas orientación, comunícate al 800-833-7233. Cero tolerancia a los delitos electorales federales. Fiscalía General de la República. El 1 de junio, por primera vez votaremos por las personas que imparten la justicia en México. Por ello, el INE pone a tu disposición Conóceles, Practica y Ubica. A partir del 31 de marzo, entra a Conóceles. Consulta la experiencia y trayectoria de las candidaturas. Practica, revisa las boletas y practica cómo votar. A partir del 15 de mayo, entra a Ubica. Encuentra el lugar donde se instalará tu casilla seccional. Visita el sitio web ine.mx/conoceles-practica-i-ubica o escanea el código QR de tu INE. INE. ¿Qué hubiera pasado si David Bowie no hubiera llevado a Iggy Pop a Berlín para rehabilitarlo? Probablemente, el Club de los 27 tendría otro integrante. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Volvemos del corte. Antes de eso, escuchamos a Witch con su sencillo, que formará parte del álbum Sogolo, una palabra que en Zambia, ¿cómo se dirá? Zambiano. Zambio. Puede ser, ¿no? Significa futuro. Creo que eso también nos conecta directamente con esta figura 7 del mapa. Y les decíamos, volvemos ahora en frío contra nuestros hábitos para simplemente comentar que este álbum, que será liberado en junio, es una colaboración, bueno, entre el líder de la banda, Emmanuel Chanda, Yagari, y Patrick Mondela, que era el tecladista de la misma banda, que como dijimos están activos desde los 70, ¿no? Y después de muchos años vienen con este lanzamiento y creo que incluso algunas fechas que van a estar tocando por ahí en alrededor del mundo. Para quienes les interese, pues estén al pendiente. Estén pendientes, no se lo vayan a perder, de verdad. Se lo recomendamos muchísimo. Por acá por el Twitter, Abraham Dry nos saluda desde Oaxaca, nos dice: hola amigos de la Fórmula Secreta, comenzamos nueva semana y nuevo mes en este histórico 5 de mayo y siguiendo la gravedad de la sintonía musical en este nuevo capítulo, que los músculos se relajen. Y nos saluda y nos escucha desde la ciudad de Oaxaca de Juárez. Un saludo a Abraham Dry, nos entusiasma pensar que algún día les visitaremos por allá. Sí, pues en presencia. Pues siempre lo tengo en mi mente, digo, sobre todo desde que Karina Ruiz y compañía nos hicieron sonar por allá, por Oaxaca. Yo he querido, bueno, he albergado la fantasía de que algún día podemos ir para allá. Es uno de los, digo, más allá del Valle de México, donde sonamos cada lunes por el radio. Hemos sonado también en Oaxaca. Y en Celaya, gracias a Radio Abrote, nuestros amigos de allá de Celaya. Y pues a veces me hago la fantasía de que podamos como ir expandiendo nuestro radio de acción. Ojalá que así sea. También, Abraham, te cuento que esta figura 7 normalmente, no sé, es curioso, pero muchas de las figuras de los mapas aparecen también en como en imágenes o atravesadas por imágenes de Oaxaca, particularmente de la costa de Oaxaca. No sé, algo tiene Oaxaca en mi inconsciente o en mi imaginación que se ha impregnado desde muy, muy joven, de hecho. Siempre como que esos cielos tan claros, ¿no? En contraste con las montañas, siempre han sido impresiones así muy marcadas en mi mente. Qué bonito. Pues sí, sí lo puedo visualizar, la verdad. La verdad es que estas imágenes que has ido arrojando, ahora que lo dices, sí me remiten. A Oaxaca. Sin duda, sí. Ya, es una premonición para cerrar. Sí, justo como por el istmo empieza. Empieza por ahí nuestro MAPEX y ojalá por lo menos en algún punto termine por los valles centrales de Oaxaca y que nos lleven a nosotras también a comer, pues, no sé, algo por allá, ¿no? Algunos, unos itacates de haba o algo así. Por lo pronto, vamos a seguir con más música, un cambio de registro para también celebrar el fin de este lunes y preparar el cierre del cambio programa. De registro, pero psicodélico al final. Pero seguimos psicodélicos. Sí. Esto que sigue es un lanzamiento reciente y se titula Negro Soledad, de Belafonte Sensacional. Un saludo para toda la banda y para la banda involucrada también en el videoclip de esta canción que quedó muy hermoso y que entiendo que se hizo con muy poquitos recursos. Ahí protagonizado por el grandísimo Lázaro Gavino Rodríguez. Esto se llama, decíamos, Negro Soledad y suena así en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Donde se Negro Soledad a cargo de Belafonte Sensacional. También muy reciente lanzamiento de este conjunto que pues nos emociona mucho también casi todo lo que se presenta y que, como dices, va acompañado de colaboraciones también bastante increíbles. Sí, pues parece que se viene álbum porque ya también han lanzado otros dos sencillos, creo. ¿Sí? Uh-huh. Uno en colaboración con Julieta Venegas. Y bueno, yo creo que se viene bueno esta Negro Soledad, me parece fascinante, ¿no? Más tumbada esa cumbia y ya estaría bajo tierra, ¿no? ¿Por qué no seguimos con más música? Sí, pues vamos, estaba intentando trazar cuál era la línea que habíamos seguido, no sé, empezó tranquilo y luego se puso rockero y luego se puso psicodélico y bueno, no sé, sigue siendo como medio vernáculo porque esto que sigue es de Yudelin, Tu et Moi, un lanzamiento muy reciente y suena en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Tento não me entrego, é fácil se apaixonar. Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda instigada. Toda molhada, toda molhada. Quando a noite empieza a correr-me, de tu boca sale querer ver-me. Quanto minuto para dar-te fuerte. Siento que não queda muito amor. Não puedo hablar, não sale la palavra. Movimiento de mi cuerpo te habla. Un hormigueo sube por mi espalda. Y una estrella en mi boca salió. Tu mano me conecté. C'est toi que je veux, bébé. Serme, de tu boca sale querer verme. Cuanto minuto para darte fuerte. Siento que no queda mucho amor. No puedo hablar, no sale la palabra. El movimiento de mi cuerpo te habla. Un hormigueo sube por mi espalda. Se apaixonar. Toda vez que eu vejo ele, eu fico toda esticada. Toda molhada, toda molhada. Como é tão celo, desnuda te espero. Le curvo la espalda e ele me agarra desde el pelo. Suave terciopelo, rosa caramelo. Me escupe la boca e le digo quanto le quiero. Tu e moi. A cargo de Yudelin en colaboración con Mac Morena. Decíamos, o decía José Luis antes de escuchar a Yudelin, que hemos recorrido muchas rutas hoy, ¿no? Como desde el pop más electrónico, a un pop latino, a la psicodelia, a algo más como de noise, algo más como de Dominique Dumont. ¿Cómo lo catalogaríamos? Pues igual como ambient pop, ¿no? Ajá, como un ambient pop ahí medio experimental. Lo que nos regresa a la figura 7 y todos los senderos se abren territorio adentro y que a veces desde la imaginación se pueden recorrer todos también, ¿no? O varios, no sí, solamente sí. Uno. Y esa es una de las grandes ventajas de la radio. Les invitamos a recorrer estos pasajes con nosotras y no quedarse con una sola ruta. Sí, sí. Y bueno, ha dado también para mover el cuerpo, que como decía Abraham por el Twitter hace ratito, que hay que relajar los músculos. Y bueno, me he dado cuenta que una forma de relajar los músculos pues es poniéndolos a trabajar, ¿no? Uh-huh. Sí, y ha dado para eso el programa de esta noche. Ahorita estaba pensando en lo que decías de los senderos y pues les invitamos a que sigan la cuenta del programa de radio @lafsecreta909 en Instagram para que vean también el arte gráfico que hacemos de estos programas y se fijen cómo hasta cierto punto hay ahí un pues un mapa trazándose, ¿no? Sí, es muy hermoso Mapex. lo que se va logrando con estos trazos que has hecho, José Luis, la verdad me parece. Sí. Bueno, que hemos hecho, ¿no? También bueno, sí, por ahí. Hemos metido líneas, pero sí me parece muy hermoso lo que se va tejiendo. Les prometemos, así como el año pasado tuvimos en el Museo Carrillo Gil una proyección de nuestras portadas de 5 años, que este año con los mapas lo convertiremos en un mapa muy hermoso. Uh-huh. Y quizás logramos hacer muchos ejemplares y se llevan ustedes su mapa. Ah, eso sería hermoso. En donde pueden desdoblarlo. Lo imagino como un mapa que se desdobla y de pronto se inauguran todas estas figuras, ¿no? Como un pequeño libro. ya lo vi. Espérenlo. Una razón más para no perderse el Museo Sonoro en volumen 4 en septiembre de 2025. 6 años. Pero bueno, ya no vamos a abrumarnos con las inmensidades temporales y vamos a seguir escuchando música, ¿no? Antes de que se nos acabe el tiempo. Me parece. Vamos a escuchar Chariots of Expansion, People Could Fly, Carretas de la Expansión, Las Personas Podrían Volar, a cargo de Angel Bat David y Naima Nefertari del álbum Journey to Napta Playa, acá para ir cerrando otra vez en un registro completamente distinto, con ciertos ecos africanos, pero en una vibración diferente a la que nos ofreció Witch. Y volvemos para despedir el programa de la figura 7. No se vayan, están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Chariots of Expansion, People Could Fly, a cargo de Angel Bat David y Naima Nefertari, sigue sonando de su álbum Journey to Nabda Playa. Les recomendamos mucho sumergirse en esta, en este compendio. La verdad es un viaje muy tremendo, así como su nombre lo indica. Y para terminar, queremos invitarles a escuchar con nosotras Meridian, un nuevo lanzamiento de Lira Pramuk. Y estén atentas a nuestra figura número 8 que se anunciará para el próximo lunes. Antes de irnos, nada más quisiera preguntarle a nuestro amigo Jonah, que nos escribe acá por el Twitter, cuál es el chiste que nos está celebrando, porque ya no me acuerdo. Luego decimos muchas tonterías a esta hora y ya no me acuerdo. Es que también tienen que ser empáticas allá afuera con nosotras, porque llegamos aquí muy tarde después normalmente de jornadas laborales duras, porque así como nos imaginan ustedes allá afuera, José Luis y yo somos personas obreras del arte y de la educación y somos combatientes de un mundo mejor desde la del frente de la cultura, y sí tenemos jornadas muy largas los lunes particularmente. Sí, luego nos imponemos una disciplina bastante rigurosa tú y yo, la verdad. Y entonces llegamos acá a dar lo mejor de lo que se puede, pero se nos escapan tonterías. Los caballos y las cabras. Pero bueno, aprovechamos para mandarte un abrazo, Jonah. Y como decía Pablo, vamos a escuchar Meridian de Lira Pramuk y después nos tenemos que despedir, lamentablemente. Que estén muy bien, cuídense mucho. Adiós. Fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste la fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 30. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. 90.9. El milagro de la radio. El mejor disco de Metallica lo hizo Lou Reed y se llama Lulu. Alguien tenía que decirlo. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Porque la salud es un derecho, ven a la primera Semana Nacional de Vacunación Gratuita del 26 de abril al 3 de mayo. Te esperamos en la unidad clínica o hospital más cercano. No olvides tu cartilla de salud. Protégete y protege a tu familia previniendo enfermedades. Las vacunas son para todas las edades, especialmente para niñas y niños de 0 a 9 años. Conoce más en gob.mx/salud. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. En 2025, la ciudadanía vivirá un proceso electoral sin precedentes. Este 1 de junio, en la Ciudad de México, elegiremos plazas para juzgados en diversas materias. Para obtener más información sobre las candidaturas, visita la plataforma Conóceles Judicial y sigue en los foros de debates entre las personas candidatas para conocer sus propuestas. Este 1 de junio, tú decides quién juzga. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es la primera vez que votamos por las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. De ahí la importancia que participemos. ¿Y si mi abuelita tiene una discapacidad y no puede moverse? El INE pensó en tu abuelito y en todas las personas en esa situación, así como en las personas cuidadoras, quienes podrán participar a través de la modalidad del voto anticipado. ¿Cómo? El INE les visitará para invitarles a participar y en su caso llevarán hasta su casa su boleta para votar. Conoce más en INE.mx, en la sección de voto y elecciones. INE. Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Si la fama no hubiera empujado a Kurt Cobain a encontrarse con la muerte, ¿estaría panzón y atrapado en un scroll infinito en TikTok? ¿Qué hubiera pasado si Dylan nunca se hubiera conectado a una guitarra eléctrica? ¿Y si Amy Winehouse jamás hubiera tenido que ir a rehab? No hay forma de saberlo, pero por lo menos ya te obligamos a pensarlo. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte, por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9.